demás. Yo llevo desde el primer día un trabajo laborioso con toda Europa, que en este encuentro volvió a repetirse, el encuentro con Merkel, el encuentro con Macron, el encuentro con Pedro Sánchez, el encuentro con los comisionados europeos, tiene todo su mismo sentido, que es primero agradecer y seguir buscando ese apoyo que hasta aquí siempre hemos conseguido de ellos para tratar de resolver el problema de la deuda con un sentido razonable. Lo que hemos logrado hoy es que el G20 entienda el planteo argentino y le no solamente proponga fondos para la resiliencia de la pandemia, para los países de renta baja y media, que era nuestro reclamo, porque los países de renta media contienen el 60% de la pobreza en el mundo, sino que también le planteó al fondo los países del G20, Italia también, no quiero olvidarlo, le planteó al fondo la necesidad de seguir avanzando en el directorio de diciembre en la resolución del tema de los sobrecargos. Así, yo la verdad es que yo estoy satisfecho porque los objetivos que nos fijamos los logramos y pudimos avanzar en algunos otros. Nosotros estamos trabajando para que podamos encontrar un acuerdo que sea sostenible. Esto quiere decir que no postergue el crecimiento y el desarrollo que la Argentina está sintiendo, que no nos imponga un ajuste que socialmente cueste y que además el acuerdo al que lleguemos, la Argentina lo pueda cumplir en el tiempo. Está claro que lo que firmó Macri es un acuerdo de imposible cumplimiento. Nicolás. Y está claro que ese fue un acuerdo de un plan que propuso el fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso.